Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca con mis buenos amigos en una noche lluviosa de finales de julio todavía. Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 327 de La Charamusca, grabado un martes 31 de julio, un martes 31 lluvioso. ¿Verdad? Súper contento de estar aquí con ustedes y contento de que también se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola, Guillo, para todos ustedes. Muy contento también de estar en una charamusca más. Bueno, queriendo conocer un poco más de nuestro querido El Salvador, tanto lugar bonito que tenemos en el país y tenemos opciones variadas. E inexploradas. Inexploradas, cerca. Todo de cerca aquí, ¿verdad, Robby? Sí, es el país de la sonrisa, donde todo está en media hora aproximadamente. Así que, bueno, y tenemos invitada de lujo. Estamos hablando de nuestra querida amiga Miriam Urías, quien es la gerente comercial de la Posada de Don Santana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por el espacio y por estar participando con ustedes en esta noche. Gracias a Dios, bien, un poco engripada, pero aquí bien. ¿Te cayó el aguacero? Me cayó el aguacero el sábado, terrible. Por andar en la, por andar en el Tagadá, ¿no? No. No, de hecho ya estaba en la Posada de Don Santana. Y ahí me cayó un poco el aguacero y me puse un poco malita. Pero ya estoy recuperándome. Sí, un par de cucharadas de miel con limón y eso. Eso. Sí, estaba puro tecito. Dicen que un tequilazo. Tecito de manzanilla con miel y limón y ya. Qué rico. Bueno, échale tequila también, terminemos toda la... Hagamos un solo remedio. Claro. Uh-huh. Tecito de miel con limón y tequila. Y que le deshaga un zorritone. Sí, difícil. Bueno, empezamos nuestra charamusca con Omarcito. ¿Tenemos algo, Omarcito? Fíjate que esta semana, pues como estamos de vacaciones, no tenemos una cultura chupística ahí en el sitio. Y creo que tampoco no habían correos esta semana. Pero sí les quiero hacer nada más un recordatorio a la mara que nos escriban. lacharamusca@guanacos.com. O también nos puede dejar mensajitos en Facebook o en Twitter. Y ahí los vamos a dar, los vamos a leer. En Twitter somos lacharamusca.net. Ya. Yeah. Y ahí estamos siempre pendientes. Y Omarcito también lo puede seguir en Omar Egan. El Guío Nasser y yo soy Robby Palomo en Twitter, follower. Mira, por cierto, estaba viendo aquí en el episodio pasado, cuando entrevistamos a Catalina del Cid, tenemos a una oyente que es Oli, que dice, es el primer episodio que oigo y me encantó. Lo que más me gusta es cómo resaltan la cultura nacional. Gran show, divertido, interesante, educativo. Felicitaciones. Gracias, gracias. Me sentí como show mágico musical casi. Sí, fíjate, gracias totales. Sí, gracias, muchas gracias. Buen piropo nos dieron. Sí, sí, fíjate. Ya ahorita ya me siento más bonito. Sí. Pero si querés arrancamos de un solo con la entrevista, Bobby, porque estamos por teléfono. Vamos ahorita con nuestra entrevista con Miriam Urías. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la Posada de Don Santana? Bueno, pues súper linda, la verdad que muy entusiasmado de poder recibir a los turistas. Y este año hemos creado una oferta especial. Bueno, particularmente el hotel se caracteriza por... Queremos motivar a que la gente vaya y conozca a Zacualpa, que conozca el hotel y que sienta la experiencia de poder ir y visitar un pueblo y las costumbres de un pueblo, la comida de un pueblo. Los atardeceres del pueblo. Los pobladores. Los atardeceres son del pueblo. Sí, o sea, ver pasar a la gente, los caballos con sus cántaros, con agua, con leche, el visitar una panadería artesanal. Que, de hecho, particularmente Zacualpa se caracteriza porque hay muchas personas, abuelas, mamás, que tienen sus recetas caseras de quesadillas, pan especial a base de arroz, de maíz. Hay una quesadilla de elote espectacular. O sea, ahí es realmente una competencia de comida, o sea, recién hecha, que la gente en canastos se la anda ofreciendo. Y la idea en el hotel es poder, obviamente, compartir esa cultura gastronómica y que en el hotel se sientan como en casa. Obviamente con las comodidades de la casa, ¿verdad? O sea, las habitaciones, si bien es un hotel en el área rural, tiene las condiciones mínimas. Por ejemplo, sus camas son súper cómodas, hay aire acondicionado, está todo, su tele con cable, de hecho está internet. La idea es que la gente evidentemente se sienta cómoda, que pueda descansar en sus hamacas, leerse un libro. Hay, pero, contanos un poquito primero de Azacualpa. ¿Qué, dónde queda Azacualpa? ¿Qué tan lejos está y cómo Azacualpa se llega? Azacualpa está en la parte sur del departamento de Chalatenango. Eso lo podemos ver desde dos perspectivas. Fácilmente se puede ubicar frente a Suchitoto, pasando el embalse de Suchitlán por el ferry. De hecho, se puede pasar. Llega uno a San Francisco Lempa, que es el pueblito que está a orilla del lago, uh-huh. Y a 5 minutos subiendo, obviamente en una calle que todo ha faltado, está el pueblo de Azacualpa. Una población de 500 habitantes, súper tranquilo. Tiene la raíz en una hacienda que se llama la Hacienda de Azacualpa, de hecho, que tiene una historia antiquísima de uno de los terratenientes. Luego fue una que es la hacienda de trabajo, que se trabajaba mucho el añil y luego así fue evolucionando al maíz, etcétera. De hecho, parte de mi familia fue la que estuvo trabajando en esa hacienda. Y el pueblito es súper sano, muy, toda la gente sonríe, o sea, realmente es un ambiente muy, muy particular, cálido, en el sentido de de clima, no al extremo, o sea, pero sí es calentito porque evidentemente tenemos cerca el lago y eso da un calorcito particular, pero como está en la parte alta, o sea, la brisa es súper rica, queda casi que una especie como de cañón. Y evidentemente tenemos la fortuna de tener una vista espectacular a todo el embalse. Y ¿se mira el lago desde el hotel? Desde el hotel particularmente no, porque está dentro del pueblito. Ah, el pueblito okay. Está como en la loma, digamos, a un lado de la loma. Uh-huh, uh-huh. Pero tenemos miradores donde evidentemente se ve todísimo el embalse, precioso. De hecho, todo ese ron de Guazapa se ve, y tenemos otro ángulo donde se ve hasta el cerrón del embalse, por el lado de Potomico. ¿Y el ¿sí? nombre de Don Santana, de la posada, ¿de dónde viene? ¿Por qué Don Santana? Así que, bueno, de hecho, la idea surge, estaba la casa, está la hacienda que está afuera del pueblito, que es de mi abuela, y veí que estaba esta casita adentro, o sea, en el casco urbano, digamos, del pueblito de Azacualpa. Y hablamos con la familia que deberíamos de poner un hotelito para que la gente llegara y conociera más del pueblo y todo eso. Y empezamos a ver cómo le poníamos, qué nombre le poníamos. Y es muy característico, mi abuelo se llamaba Santana Alfán. Y mi abuelo tenía la... Sí, raro, de ajá. Verdad, súper raro, porque de hecho la gente hasta lo escribe como Santa Ana, separado, pero no es Santa Ana unido. Y mi abuelo era una persona que se caracterizó mucho por ser muy sociable, por ser muy bueno, y de muchísima gente en vida. Entonces, había muchas cosas, tratamos de recopilar muchísimas cosas que él utilizó, con eso hemos decorado algunas áreas, entonces decidimos de poner una posada de Don Santana bajo la lógica de poder compartir, de hecho, las mismas cosas y hábitos que mi abuelo tenía, en su comida, en su quehacer diario, digamos. Entonces, por eso le pusimos la posada de Don Santana. Okay. Y es reconocido obviamente en el pueblito por eso, y aunque era un poquitito largo, pero obviamente lo que queremos transmitir es que la gente que llegue a la posada de Santana se sienta cómoda como en casa. Okay. Y ya estando en la posada, ¿cómo es la estadía ahí? ¿Qué es lo que una persona, cuánto tiempo se está? ¿Qué es lo normal? ¿Se va viernes, el fin de semana? ¿Qué es lo que tú recomendarías? Normalmente cuando son de fin de semana, la gente se puede ir viernes en la tarde, al final del trabajo. Llega, descansa. El sábado de la mañana nosotros le ofrecemos un desayuno que es típico. De hecho, mi mamá y yo nos involucramos en la cocina. Nos encanta realmente poder cocinarle a la gente. Y en la mañana le proponemos caminatas alrededor. De hecho, se puede hacer una gira visitando las iglesias de los pueblos del alrededor. Se puede hacer una visita, de hecho, a las, son estas, como decía, panaderías que de súper temprano empiezan a trabajar el pan artesanal. O se puede hacer visitas siempre al lago, visitando la isla de los pájaros, la isla del ermitaño, o en la parte de lado del río de Carmen, siempre giras que uno puede embarcarse, conocer un poco de la historia del país, en esa parte del embalse. Y también proponemos, porque lo que proponemos es vincular con los pueblitos alrededor, porque también es Zapotomico, que tiene una oferta de artesanía, unas monjitas, tiene un convento donde trabajan artesanías de vela, de bordado, se hace la visita, se puede ir hasta el embalse, hay un salto de cascadas, hay riachuelos, entonces normalmente los niños les encanta así como que meterse en medio de los riachuelos y realmente lugares que son bastante seguros. Okay, o sea que uno puede ir con los hipotes. Ay, sí, claro que sí, los niños tienen realmente encantadísimos. Pero un encantadísimo, van y visitan donde están las vacas y las ven el ordeño, ven pasar las gallinas o las guías, en el lado del casco de la hacienda, vea. Ajá. Ups, uy, se nos cortó la llamada. Se nos cayó. Dale otra vez. La llamada. ¿Y a qué se debe eso, Omar? Puede ser el clima inclemente. Vamos a ver aquí. No, es un 7. Ahorita, con las disculpas del caso. Yo que estaba a punto de decir que a Robbie le encantaba que lo despertaran los gallos. Con el gallo majado, con el gallo majado, así. Para ponernos ahí la música de fondo para fíjate poder... que no sé si tengo el gallo mojado ahí en la música de fondo, pero... Yo lo dudo. Fíjate que... Gallows tengo. Fíjate que ha de ser interesante ver si está en iTunes esa canción. No creo. En YouTube tal vez. ¿Crees vos? Sí. Sí, en YouTube sí tiene que estar. Está todo ahí, bo. ¿Vos crees? Sí, ahí está. Bye. ¿Sí está? ¡Bohú! ¿Hola? Ahí está. Hola, hola, ya estamos de vuelta. Lo perdimos, ¿en qué momento? No me percaté. Sí, no. Seguí platicando. Ya había llegado a la cena. Ya había terminado. Ah, no. ¿En qué me quedé? Estábamos hablando de... De que a Robbie le gusta que lo despierten los gallos. Cabal. Ay, no. Se oyen los gallos también. Uh-huh. No, pero sí, la verdad que es una experiencia de ir a vivir un día o dos días, de compartir con la gente del pueblo. Y insisto en su gastronomía, que es muy particular. Y... Ese pancito de la mañana, así como pan francés, recién calentito, hechito, ¿verdad? Ajá. Calientito. Yo ya quiero ir vos. Leche de vaca con canelita, delicioso. ¿Cuándo vamos, Robby? Vos decime. Vos también, Omar, estás invitado. Ah, pues vamos a armar. Sí, ¿en cuánto tiempo se llega desde San Salvador? Fíjate, saliendo a San Salvador, máximo 1 hora y media si se van vía Troncal del Norte. O sea, vía Troncal del Norte se tiene que llegar al desvío de Mayo y van como para la cabecera de Chalatenango, después de Chalatenango, y de Chalatenango está a 9 kilómetros al sur. Uh-huh. Esa es una forma de irse. Uh-huh. La otra es irnos a Suchitoto, que son 45 minutos de aquí para Suchitoto, y de ahí en ferry. Uno, sí, toma el ferry y son 22 minutos que te pasa el ferry. Con todo y carro. Con todo y carro. El paisaje es preciosísimo. Ey, eso estaría interesante. Yo nunca he hecho ese viaje en ferry, vos. Ya, te lo recomiendo, de verdad. No, yo tampoco, la verdad. Deberíamos, fíjate. Súper lindo. ¿Y de qué horas a qué horas? ¿Saben? Funciona el ferry, perdón. ¿Sí? ¿A qué hora sale el ferry? El ferry funciona de las 8 hasta las 4. Pero, o sea, de ustedes estar interesados, yo me comunico con el ferry y coordinamos para que el ferry esté. Aló, don Ferry. Digamos que al mismo tiempo del lado de donde estén ustedes. Ajá. ¿Cómo? Don Ferry, el que lo maneja. Está bien. El que lo maneja. ¿Sí? Ya me dieron ganas de conocer, fíjate. Sí, mira que es súper, súper bonito. La verdad, yo soy enamorada de del pueblito. Yo todos los fines de semana me voy para allá con toda mi familia. Y el lugar es, y eso, importantísimo. O sea, yo soy muy, muy clara en el tema de seguridad. O sea, uh-huh. Un pueblo súper sano, súper seguro. Uno puede andar de noche caminando en medio del pueblito y no pasa nada, completamente nada. Y obviamente por seguridad, uno también por sus hijos, pues. Claro. Es un lugar muy, muy bonito, muy agradable, como le insisto, cálido, y lo que nosotros ofrecemos es eso, poderlos atender, que se relaje. ¿A qué altura está? ¿Está fresco o es temperatura normal de El Salvador? Estamos a casi 500 metros sobre el mar. Ya. Yeah. O sea, que es temperatura normal. Sí, cabal. Estamos. Uh-huh. Es temperatura normal, te lo digo. O sea, no es fresco porque la gente piensa, esto es la Tenango, y piensan que es súper fresquísimo. Es que no piensan La Palma siempre que piensan en Chalate. Exactamente. La gente lo confunde con eso, pero no. No hay que llevar suéter. Como estamos... Hay que llevar suéter por la noche cuando llueve. Por ejemplo, ayer llovió y estaba fríísimo. Uh-huh. Súper frío. Pero no hay calentador de agua, digamos, en los baños. No, porque el agua naturalmente se calienta en la cisterna. ¡Ey, qué rico! Okay. O sea, el tema, el agua no sale fría. Tampoco sale caliente, qué morde. Pregunta, yo me quedé con la duda que era la isla del Ermitaño. Yo he ido. Fíjate que ya he ido. Sí, ahí en el lago de Suchitlán, vea. Ajá. Bueno, yo sé, según los operadores y los guías, de que vivió una persona por años por un desamor, bueno, eso es lo que a mí me ha llegado, por un desamor, que se quedó viviendo en una isla solita, entonces la gente puede llegar a ver a donde él vivió. Yo, la verdad, últimamente no he ido. Él se fue para alejarse del mundo. Y los turoperadores se pasearon en él. Y los turoperadores le quitan la privacidad porque lo llegan a ver. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué show es impresionante? Es de la isla de los pájaros. Ajá. Hace poco llevé yo a un fotógrafo profesional. Porque es tan particular el hecho de que en cada árbol, o sea, estos son como medio rayitos los pájaros. O sea, en un árbol están los pajaritos blancos y en otros están los negros. Ajá, se posan en árboles por color. Sí, súper diferente. ¡Qué Robin! De verdad, es diferente. Para que no se los come el ermitaño. Para que no se los come el ermitaño, no, parece que lo tienen lejos, que está del otro lado. Una pregunta, ¿en la posada hay piscina? Fíjate que no, en la posada particularmente no, o sea, es un área pequeñita, nosotros nada más tenemos el área de la pérgola, donde está como el área del restaurante para el que se queda, y son 5 habitaciones, pero si tenemos habilitada una piscina en otra casita, okay. Que tiene una vista espectacular al lado, así que eso sí se lo ofrecemos, obviamente, porque lo mismo, de hecho, en esa otra casita es de otra familia mía, y nosotros podemos obviamente utilizar las instalaciones que son bastante lindas para que los niños y la persona obviamente se puedan ir a disfrutar. Y una pregunta, ¿y alguien que quiera llegar, digamos, a un sábado a la hora de almuerzo a comer, aunque no se quede ahí, se puede? Fíjate que soy súper honesta. Cuando nosotros reiniciamos con esto hace 3 años, sí lo ofrecimos. Evidentemente la gente llegaba, pero por temporada. Uh-huh. Últimamente nosotros estamos ofreciendo por previa reservación. Ah, okay. Porque si nosotros preparamos, nuestros platillos son súper básicos, pero de verdad que lo recomiendo. Sopa de gallina india, y gallina india obviamente asada, lomito de cerdo asado y carne asada. Esos son como nuestros platillos básicos del almuerzo. Y si trabajamos muchísimo en las tardes, en promover, obviamente, para nuestros huéspedes, los típicos, que por ejemplo, ahorita la temporada, los alotes, las riguas. Fíjate que me gusta, me encanta ese concepto porque si te vas ahí, te vas a quedar al hotel, es como que están, todo está preparado como personalizado para vos. Sí, es que es para la gente que llega. Uh-huh. O sea, todo es para, de hecho es personalizado porque nosotros le damos la bienvenida específicamente a la persona que llega, o sea, con una cartita de bienvenida, le dejamos, wow. Le damos una muestra de chicles en la teco, que te lo puedes ver, la profitoria y el cacahuate, uh-huh. Una bienvenida, un refresquito, y eso. Vamos, me. O sea, es... Sí, me llega, sí. Me llega. Tete, mire, ¿cómo puede conocer la gente más sobre la posada y cómo podría hacer una reservación? Yo los invito a que visiten la página web, unido todo, la posada de donsantana.com, y ahí son los de contacto, está el número que es del hotel 2399-4008. O si no, a través de mi número, que es el 78770327, o mi correo electrónico, que ahorita estoy usando el mismo, porque el de la posada no me funciona, que es el miliur@hotmail.com. ¿Perdón? miliur@hotmail.com. miliur@hotmail.com. Y justo para esas vacaciones de agosto 2012, estamos promoviendo que la segunda noche sea mitad de precio. Así que tenemos esa promoción que está súper buena. Y pues pueden consultar las tarifas siempre por correo electrónico, como pueden demandar, y yo les puedo armar un paquete completo. Interesante también de que en el mismo pueblito hay más oferta gastronómica. Tenemos dos restaurantes, uno con especialidad en mariscos, que tal. Wow. Y otra con una especialidad bastante interesante de comida casera, pero con un toque gourmet. Así como relleno de tomate. ¿Qué te como pasa? Relleno de tomate. Solo vos comes eso. Mira, eso me daban en mi casa a mí. Mira, fíjate que ese restaurante, mi tía, tiene una sutequera. Yo quiero poner un restaurante. Y ella se fue a capacitar a chef de Guatemala. Y montó restaurantes preciosísimos así, todo de madera, y hicieron su invento en sus postres, o sea, la comida deliciosísima. Entonces, por ejemplo, cuando tú me hacías pregunta, si quieren llegar al hotel, obviamente nosotros podemos atender por previa reserva, pero si no, obviamente proponemos el restaurante de mi tía, que tiene hecho apenas un mes de haberse abierto. Así se llama, el restaurante, sí, de mi tía. El restaurante de mi tía le lo ha pisado ya porque todavía no le ha puesto un nombre. Ya ven, ya. Que así se llama. Así le voy a poner el restaurante de mi tía. Perfecto. Sí. Así que los invitamos obviamente a que nos puedan visitar. Todavía tenemos disponibilidades para estos primeros días de agosto. Y pues... están las puertas abiertas para poder atenderlos y que se puedan relajar ahí en esa cuarta. Excelente. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, Miriam. Estamos muy contentos de haber aprendido un poco más sobre otro lugar bonito del Salvador y recomendarlo también, ¿verdad? Para ya nos dieron ganas de irnos a dar una vuelta. Y ahorita para vacaciones de agosto ya está todo... ¿reservado o hay chance todavía? ¿Hay cupo? Hay cupo, tengo cupo miércoles, jueves y lunes y martes. Ay, ya el fin de semana lo tengo full. All right. Bueno, pero estamos a martes, o sea que todavía puede agarrar maletas mañana, sí. Digamos. O sea que todavía se de puede, domingo sí, a lunes sí, todavía sí. Hay. Sí, hay todavía. Chiquísimo. Apúrense porque el ermitaño entra de vacaciones. Sí. Se va. No lo van a ver. Bueno, gracias. Ok, bueno, muchas gracias, Miriam. Gracias por estar gracias con nosotros. Ha sido un gustazo hablar. Buenas noches, muchísimas bendiciones y éxitos a los tres. Un abrazo, gracias. Un abrazo, salud. Bueno, pues bye. Bye. All right. Bueno. Yo me había quedado con la curiosidad de saber dónde quedaba Zacualpa, porque la verdad es que yo solo sabía que quedaba cerca de Suchitoto, pero no sabía exactamente dónde. Uh-huh. Así que y se oye bien bonito, imagino un pueblo de 500 personas. Se oye como pájaros, esos no son azacuanes, vea. No, Zacualpa se oye como príncipe indígena. Pero te imaginas un pueblo de 500 personas, o sea, eso debe ser como Cheers, o sea, todo el mundo se conoce. Sí. Sí, fíjate. O sea, 500 gente, yo creo que... Everybody knows your name. Sí, cabal, todo el mundo se puede tu nombre, es... Mira qué chiquito es, en realidad, el pueblito, ve. Ajá. Está viendo aquí la foto de en Google Maps. Es súper pequeñísimo. Y ahí ya se ve más pequeño. ¿Te imaginas te imaginas como a las 3 de la tarde que a la mara empieza a hacer aquí ahí el embalse, ve. Sus pandulcitos y todo así bien artesanalito. A vender empanadas así en la calle, de esas de sí. Canasto. Ya. Sí, se oye. Y en la noche, sí, un trillito. Nice. Solo que el mismo que hace el pan ha de ser el del trío. Porque con... Así con esa cantidad de gente. ¿Vos qué sí, hay? Pero ha de ser bonito. La verdad que he quedado invitado. A ver cuándo nos vamos a dar una vuelta y registramos ahí la visita. Uh-huh. Aquí está, Azacuán, ave viajera que pasa de una región según las estaciones. Dice, parecida al zopilote, negra y grande, dice. O una persona que migra de un lugar a otro y que no tiene estabilidad. Parece Azacuán. Parece Azacuán. Uh-huh. Como que son azacuanes. Bueno, y hablando de visita aquí, ¿por qué no nos contás un poco de Fureza? Ah, sí, fíjate que tuvimos la oportunidad de ir a conocer Fureza. ¿Cuál es el eslogan, vos? Cuidado con un león para cada uno. Cuidado con el león. Sí. Un león por persona. Fíjate que fuimos a un lugar muy bonito. Es bien interesante cómo han hecho la configuración del parque que atraviesa un río, ¿verdad, Roby? Yo creo que dos, viejo. Yo creo que cruzamos dos puentes. Dos puentes. Bueno, pues podría ser el mismo, Roby. da la vuelta, regresa. Sí. Es de vuelta. ¿Lo estás buscando, Omar? No. Es que... Pureza, no. No. Ahorita estoy viendo la mejor ruta para llegar a Zacualpa. Ah, ok. Zacualpa. Bueno, la cosa es que en Fureza llegamos y recomendable que paguen los $3 adicionales para que el vehículo transportador lo lleve. Vehículo transportador. Suena que lo maneja un chavo que se llama Scotty. Mira, es tipo... Mira, ese es como un camioncito abierto, así como tipo... Es un pick-up. Es un pick-up grande. Pick-up grande con unas banquitas atrás y te sentís como que vas en... ¿Cómo se llama? Jurassic Park. Ajá, cabal. Entonces llegas al final del recorrido. De la montaña. De la montaña, montaña. Y entonces empezás a bajar con tu mapita y vas viendo las... ¿Cómo se llaman, Robby? Las jaulas con cada uno de los animales. Y están... Hay varios leones. Está el... ¿Qué más hay, Robby? Un tigre de bengala blanco. No, hay un tigre blanco y como 3-4 tigres de bengala. Uh-huh. Hay... Dos hipopótamos. Pesotes. Tapires. Tucanes. Monos. Guaras, monos. Jaguares, pumas. Que lo interesante que notamos es que las jaulas de los leones son abiertas de arriba. Y solamente le han puesto a los árboles, como en el zoológico, unas ondas como de metal para que no se suban los leones, obvio, y no se pasen, ¿verdad? Pero en la del tigre está cerrado todo. Sí, el techo tiene techo. Tiene es techo que se ve que... Y como ese tigre se ve bravo. No, y como tiene una... Fíjate que han hecho las jaulas de una manera bien interesante que el tigre siempre lo ves. No es que se esconde, es suficientemente grande, pero está como inclinado. Aparte que el que se quiere esconder a veces es uno, güey. Exacto. El tigre bien bravo. Hay guaras también. Sí, cabal, ese tigre yo sentía que me estaba venadeando desde un principio. Sí, bien bonito. Y tenía una tigresa embarazada, ¿verdad? Cabal, cabal. Así que, bien bonito. Queda en, ¿cómo se llama? Jayaque. En Jayaque. Queda en Jayaque. Uh-huh. Hicimos unos 35 minutos, 45 minutos lo más hasta Fureza. Hay amplio parqueo. Una cafetería. Hay una cafetería. Eso sí, váyase maiciadito. Uh-huh. Porque la así no hay como que un montón de comida ahí, ya como eso que... ¿Y es ahí la roja, ma? Sí, mira. Puya, ¿qué habrá ahí, bo? No, el ermitaño. El ermitaño haciendo fuego. ¿Qué más? Y recomendable pagar por subir y no molestar a los tigres. Así es. Los hipopótamos impresionantes porque... Son chiquitos, ¿eh? Son como hipopótamos jóvenes. Los que están ahí sí, aunque... O sea, sí, son pequeños comparado con Alfredito. Lo que pasa es que Alfredito rara vez lo ves porque solo pasa metido en el estanque ese. Pero este, como tiene dos estanques, entonces pasan de estanque a estanque y en lo que van atravesándoselo... Como que los logras ver, pues. Omar no le interesa nada de lo que estamos hablando. No nos ha hecho ni una pregunta de Fureza, nosotros contándole a él y todo, nada. Sí, no, eso. Sabía que clavado. Estoy viendo esta ciudad. Mira esta, qué chivo. ¿Cómo son así, ve? Así como colonias en como en pizza. En radio. Residencial Pizza. No sé cómo será, fíjate. ¿A dónde pero es? Mira. Residencial Bicicleta. ¿A dónde es, Omar? Mira, hay una pupusería La Única aquí. ¿A dónde es eso? Al norte del embalse. Aquí está Azacualpa, aquí están estas ondas. Residencial Bicicleta. El Dorado y San Bartolo. Espérate. Pero... El Dorado, dice nada más. Cerca del caserío Limón. Vos decís que alguien... Hace el examen, Omar. ¿Cuántos leones hay en Fureza? ¿Cuántos leones? ¿Cuántos tigres blancos hay, Omar? Hay un tigre blanco. Uy, multitasking el bicho. Sí. Reubicación núcleo número 1, Arenero, dice acá. Mira, o sea que vos decís que alguien que vea eso desde... No sé, alguien de otro país que vea eso... Se ve como que si fuera una Chicago, vea. Mira, sí, pero son como tres así comunidades en así como en forma de una pizza o de uno de esos. Yo creo que Omar le está afectando la dieta. ¿Sabes qué? Uno de esos boleditos con los que llenas el Trivia Pursuit. Ajá, uno de esos pastelitos que nos pones los triangulitos de Trivia Pursuit. Está interesante, fíjate, la configuración de esa ciudad. Sí. Pero vaya a Zacualpa. Por favor, o sea, por favor vaya a Zacualpa y después se van las bicicletas. Vaya, voy a buscar ahorita Fureza. ¿Qué hay en el centro? Ni idea. El parque de la colonia, Robby. Sería interesante, vea. No. Se llamará Residencial Chicago 2. Miren, ¿tenemos tiempo ahorita? Sí, tenemos tiempo, dale. Mira, yo estaba... A mí me pasó algo, yo les quiero contar después. Ah, no, entonces cualquier cosa que vaya... No, dale. No, solamente una consulta, han estado viendo los Olímpicos. Ah, no. Fíjate que no, será serte sincero. Fíjate que yo no se estaba pensando pero, que... Pero, mira, una preguntita nada más. Dale. ¿Los Olímpicos los están pasando a Canal 4, sí o no? Sí. ¿Y hacen como un resumen o es en vivo? Es que seleccionan qué es lo que quieren pasar. Es bien frustrante porque te empiezan a pasar el juego del Dream Team, pero como es muy largo el partido, te dan un pedacito y después se pasan a boxeo. ¿Y cuánto? ¿What? ¿Así es o no? Yo no he podido ver nada. Yo solo he visto hoy en el almuerzo, o ayer en el almuerzo, vi un pedacito de natación. Uh-huh. Y sé que hoy en la madrugada Camila Vargas, que es la niña de Remo. Nuestra Vargas Palomo. Sí, es Olimpian por segunda Olimpiada consecutiva de en Remo. Uh-huh. Y ya pasó a los cuartos de final. Que pasó a cuartos, exactamente. Y hoy, es más, no estoy seguro, creo que hoy llegó en sexto lugar, uh-huh. ya overall. Wow. Mira, yo lo que no entiendo, por ejemplo, Evelyn García dice que iba entre el pelotón de las primeras 10, creo, algo así, y de repente en el último sprint dijo ella, sus propias palabras, dijo, habían unas, no sé cómo le llaman, más rápidas que ella, y le pasaron al último segundo, últimas microsegundos. Entonces vos ves qué frustrante que la número 1, 2 y 3, ponele que era, por decirte algo, 12:56.1, y ella llegó a 12:56.4. Pero la diferencia entre el tercer lugar y ella era la 26. O sea que entró con un montón de mara. Entró un montón de mara en ese momento, ¿me entendés? Pero, cabal, for a finish. Cabal. Pero yo lo que estaba pensando y lo quería traer aquí a la mesa es que El Salvador todavía no nos hemos estrenado con una medalla olímpica. Nunca hemos tenido una medalla olímpica. No, es un trabajo en proceso ahorita. Ok. Pero yo lo que digo es, ¿por qué no nos enfocamos todos, los 6 millones de salvadoreños, en decir, bueno, propongámonos en que vamos a conseguir esta medalla, pero enfoquémonos en un deporte que no tengamos mucha competencia? Por ejemplo, a ver, vaya, aquí somos buenos para los deportes así como tipo de contacto, como tipo karate y todas esas cosas, sí, karate, judo, judo, damos miedo en Centroamérica. Uh-huh. ¿Me entendés? Pero cuando vamos allá, nos vamos a enfrentar con los que crearon esa disciplina, ¿me entendés? O sea, allá de entrada... Todos los asiáticos. ¿Me entendés? De entrada vas mal. Yo, ¿vale? Decir que tendríamos que hacer fútbol de playa, por decir algo así. Ese creo que todavía no es deporte olímpico. Debería Entonces, vaya, tenemos a Jorge Jiménez, que ya lo hemos tenido aquí en la Charamusca, que es buenísimo, arco y todo, pero es arco recurvo, no es deporte olímpico. Oh, ok, no hay medalla. No hay medalla olímpica. ¿Me entendés? Entonces, usa el otro arco y métase. Entonces yo digo... tiro también hemos tenido. Con tiro, vaya, aquí hay mucha gente que maneja pistola. Pero ese es nada más en invierno y tenés que saber esquiar, creo yo. Porque tenés que esquiar y llegar al volado. ¿Cuál? Y después disparar. No. Pistola de aire y no sé qué, sí, y pistola, todo eso. Sí, es otro. Entonces, ¿en qué creen ustedes que nos deberíamos de enfocar? Porque, vaya, siento que hay menos competencia, digamos, en el boxeo. Aquí podríamos buscar algún muchacho, digo yo, que tenga desde chiquito poco cuello, lo maiciamos bien, o sea, que lo hagamos nuestro proyecto, ¿me entendés? Que sea peñonero. Sea golillero y te va a venir, papá, te vamos a dar tu casita aquí todo, te vamos a maiciar bien, pero... Todos los días te vamos a tirar a alguien ahí para que desparen. Entonces, traer nuestra medallita y ya después pues nos quedamos ya contentos, ya... No creo. Proyecto nacional, decimos. Proyecto nacional, siento yo. Para figurar ya entre... Nos quitamos ese peso de encima, va. Porque, fíjate, México ha hecho algo similar con los clavadistas. Aunque están los chinitos, parece que no... Ah, pero eso son de Acapulco. Son imbatibles. Sí. Ah, sí. Ganó medalla de plata en salto sincronizado. Ese es México. México, sí. Yo vi un par de esos de trampolín sincronizado, uh-huh. No sé qué, me pareció impresionante. O sea, para mí, una persona que logre saltar igual una y otra vez, ya tiene mi respeto. Uh-huh. Sobre todo cuando estás como saber a cuántos metros de altura. Pero personas no les dé la pálida. Espérate, entonces yo quiero que alguien me explique, como si yo tuviera 5 años... ¿Cómo es posible que, digamos, el fútbol playa no sea deporte olímpico, pero a alguien se le ocurrió la magnífica idea de que no era suficientemente... Clavado, o sea, el tirarse así con un grado de dificultad grandísimo y todo de clavado a la piscina no era suficiente. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un deporte olímpico que dos bichos se tiren, hagan exactamente lo mismo y entren al... A ver quién gana, vaya. Sí, no sé qué se le ocurrió a eso. No sé cómo qué es que salen esos deportes, pues. A ver, vea. No, es el mismo. Me suena que es el mismo chero que dijo, vaya, pongamos mara que nade, pero que saque las patas y que bailen. Vaya. Y sean sincronizados. Sí, de la misma gente que te Fíjate trajo que nado deberíamos. Sincronizado. Mira, ahora. Mira, deberíamos de traer aquí a Palomo, vos, a ¿cómo se llama? a Eduardo. A Eduardo Palomo. A Eduardo, sí, que es el presidente del Comité Olímpico, para que nos explique, pues, a los mortales que no sabemos. Porque, mira, si nos vamos a nuestro ADN, no me extraña que seamos buenos en arco y flecha, pues. Ahí el indio Atlacata ahí está con un arco, ¿o no? Sí, lo único que es totalmente ficticio, el indio Atlacata no existió. Y ahí, por eso no tenemos medalla. Ok, ¿qué otro deporte? Vaya, fútbol, o sea, olvidémonos, vas a ir a pelear contra Brasil, o sea, ahí no vamos a ganar. No obstante, Honduras le ganó a España. Honduras, vecinos nuestros. Sí, son vecinos y todo, pero aquí estamos nuestro propio proyecto, cada quien. cada quien. Bueno, yo no sé si habrán medallas olímpicas. Debe haber en Guatemala, quizás, vea. Averiguate, Omar. Sí, Costa Rica sé que sí tiene. Vos nos ibas a contar algo que te sucedió, Robby, me tienes a mí preocupado. Sí, sí, sí. Yo sé que perdónenme es... que les haya traído este tema, pero yo creo que no está en los cuernos de la luna, creo yo. No, mira, francamente yo pienso que hay súper buenos atletas en El Salvador, que tenemos gente muy dedicada y realmente creo que a veces es un tema de recursos, de que no puedan ir más atletas. Y pienso que en el tema de las delegaciones nuestras, creo que podemos hacer un excelente trabajo. Y yo veo, por ejemplo, lo que les decía Ana Camila, ella está entrenando, está estudiando y entrenando en España hace mucho tiempo, pero al final es un tema de dedicarse. Dicho sea de paso, si ganamos algo, nada más. Ganamos algo, sí. Ganamos en Fashion Police. Ajá. Como el mejor uniforme. Mejor vestidos durante el desfile. El Salvador. Sí, sí, sí, mejor vestidos. Salvador. Era un suéter difuminado así entre blanco y azul y una corbata como de piel de tigre era, ¿verdad? Fureza. Hey, bienvenida, Susi. Hola, Susi. Tenemos ratos de no estar con Susi y Edujim también. Ratos de que no nos traen algo, perdón. Ganamos algo, experiencia. Sí, no, pero la verdad yo creo que igual natación, para mí natación, cierto, ahí Michael Phelps y todo eso, sí, pero... ahí como que la estatura no nos ayuda, fíjate. Pero yo creo que hacen un buen trabajo, vos. Lo que no sé es si hay categorías, porque en boxeo, por ejemplo, está por peso. Eso es lo que quiero saber yo, sí, porque, o sea, aquí tenemos gente que pues, es buena para los puños, pues, pero ¿cómo llegas a ser convocado a los Olímpicos? No, necesitamos hablar con la gente del Comité Olímpico para que nos expliquen bien. Y que dentro de 4 años tengamos una mejor expectativa. Mira, físicamente, nuestra contextura física se parece mucho a la de los asiáticos. Tal vez eso explique que somos buenos en taekwondo y todo eso. Podría el sumo ser. no es deporte olímpico. O sea, no tenemos muchos gorditos aquí que quieran ir, así no. Que... Sí, no, sumo no. No, vea. No. Tela. La de Edu. ¿Qué te pasó, querido Robby? Contanos, ¿qué fue? ¿Qué te sucedió? Ajá, ¿qué te sucedió, Robby? Espérate, ¿qué dice? Ahí dice no. Edu Jim que participemos en tiro, dice. Un par de medallas olímpicas. La verdad es que hemos tenido gente buena en tiro también, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno. ¿Pero tiro de qué? tiro, con pistola. ¿Cómo se llamaba la niña que participaba con pistola? No sé. Había una persona que... Hit Girl. Ah, no, pero ese es un paquín. No sé. Ok. Bueno, miren, les quería contar... Luisa Maida, ella. Les quería contar lo que me pasó. Oh. Dentro, no sé en qué categoría cabe. Déjanos ser el juez. Va. El viernes... Fuimos a almorzar a un restaurante de carne bonito con un cliente y con Mardo, mi socio. ¿El almuerzo? El almuerzo. Vengo yo y habíamos pasado reuniones toda la mañana y que el té helado y que el agua y el café y todo eso. Me excusé porque me dieron ganas de ir al baño. Bueno, voy a ir al baño. Durante la reunión. En el almuerzo. Entonces, uh-huh. antes que nos llevaran la comida, en lo que se pedía y todo, me paré, bueno, me voy al baño. Entonces, este era... El, iba a ser número uno, entonces es de esto que está contra la pared, los mingitorios separados con una paredcita, que hay una pared. No sé si han fijado que, sí. que hay unos que no hay pared y hay otros que hay paredcita. Uh-huh. Entonces, bueno, este tenía paredcita. Es como una repisa. Es como una repisa acostada, uh-huh. solo que este era como de ladrillo, así. Pero una repisa acostada. Llamémosle madera, ese nombre en ese contexto no va mucho, pero dale. Bye, ajá, va. Entonces estaba yo en lo mío, cuando de repente... Mientras te hacían en lo mío. Estaba yo en lo mío, cuando de repente se me acerca un tipo por detrás. Fue la mano. Oh. Y entonces yo dije... Los conceptos vertidos en el siguiente programa... Ya me puso... Pero... Me dijo... Se te puso atrás. Se me puso atrás, la aquí, uh-huh. y bien cerca, y me empezó a decir... Incómodamente cerca. Y me empezó a decir, caballero, le quiero informar que si usted hace un depósito de tantos miles de dólares, ¿qué? le estamos regalando un premio, y usted puede participar en una rifa... Yo me hubiera dado vuelta y lo hubiera meado. Sí. Le dije, discúlpeme, estoy ocupado. Le dije, en estos momentos no puedo atenderle. Ey. Es de Samara que ya está acostumbrada que vos le decís, mire que estoy ocupado. No, es que mire, solo un ratito y te convencen. Pero era... No era nadie haciéndote una broma. Era en serio. Eso está ocurriendo. Mira, que conociendo... Yo me quedé buscando una cámara. Ajá. Porque yo... Me di la vuelta, o sea, terminé... Y no lo viste, no había nadie. No, ¿cómo no? Entonces, había un tipo de corbata, ajá. secándose las manos. Entonces, yo pensé que alguien había entrado y había salido. Ajá. Entonces, me fui a lavar las manos, me le quedo viendo al chavo, y dice, ¿quién fue ese hijo de puya? Él era. Y me dice... Como le comentaba, estamos teniendo... Aquí está mi tarjeta, no sé qué. Y como le venía diciendo. Mira, oh my gosh. Mira, yo sentía que estaba hablando con una radio, viejo. El mismo tipo era ese. El mismo tipo. ¿Y qué es lo que te vendía? ¿Qué puedes vender mientras estás en eso? O sea... Que abriera un depósito a plazo fijo, quería. Con un banco. Mira, y te manda después un email de seguimiento. De acuerdo a nuestra conversación en el baño. De acuerdo a nuestra reciente conversación. Sí, sí, sí. Muy a mano, qué yuca. Nunca me había pasado eso, fíjate. No, pero te veía loquito. ¿O espérate, qué? Pero ese chavo... Veía, va, no. ¿Y vos saliste del baño y él se quedó ahí esperando al siguiente cliente o cómo es la onda? Yo creo que se quedó, fíjate. O sea, eso, el trabajo de él es... Una pregunta. ¿Tenés la camisa de él no tenía bordado algo? ¿Cómo no? Tenía bordado el nombre del lugar en el que trabajaba. Eso es lo que quiero saber, que nos digas. No, porque no. Uh-huh. ¡Guay! Voy a sacar todo lo que tenga ahí. No creo que tenga nada ahí. Mira, era como... No sé, es como decir, ay, tengo cautivo al cliente. Ese es el momento. No se me puede ir. Ajá. Tal vez en este momento de debilidad cierro el negocio, o sea... Pero no. No, se oye más como una apuesta que perdió. ¿O no? Sí, cabal, fíjate. Tenés que decirle a 5 cheros que lo están miando que tienen que... Que sí, y nos vamos a dar cuenta si lo hiciste al verles la cara cuando salgan. Sí, sí. Sí, te lo digo que me quedé buscando las cámaras del ente loco. Y nada, no las hallaste. No las hallé. No, hombre, bueno. Eso está rarísimo, Bobby. Sí, así que no sé si les ha pasado a ustedes algo similar. Déjame pensar, no. Wow, Robby. Vas punteando en esa categoría de cosas raras. Hey, saludos a don Mario que se nos fue. Y aquí Susi dice que hoy pasó por Don Rúa y vio el circo de Cocolito. Y como competencia, el circo de los Pimpinela. Mira, y en el también en el diario he visto que aparece en Consuma el circo del Flaco Frank, dice. Ya tiene circo. Tiene circo el Flaco Frank. Bueno, acuérdate que allá votaron donde se presentaba. Mira, ahí solo, ahí se el Aloha, ¿cómo se llamaba? El Malibú. El Malibú, sí, sí, sí. Vaya. Sí, ya pues tal vez con los vestigios. Pues sí. Mira, ahí, pero supuestamente también hay un lugar que se llama El Circo, creo yo, algo así. Circo. Circo, ¿verdad? Sí. Que también tiene shows, ahí se presentó un tiempo y no sé si todavía se presenta ahí la Tenchis. No, ahí se presentan la banda. ¿A dónde? En Circo. Ah, sí, en Circo, sí, se presenta la banda. Traigamos a la banda, bo. Sí, fíjate que la vez pasada le dije a una de las integrantes de la banda que la íbamos a invitar, pero se nos... ¿Qué te pasó, Edujín? No queremos saber qué le hicieron a él. sí, es complicado, ¿eh? Un circo Diana, creo, dice. Uh-huh. Ustedes van a ir a Consuma. Consuma y goce, compre y ahorre. Sí, yo vamos. Fíjate que no creo. Yo sí. ¿Tú sí? Sí. A las rueditas. A ver, que de todo. Además, ahí tenemos, vamos a tener una tienda. Ah, escuché. Hay una tienda. Hay una tienda, escuché, sí. 11 días, pero. Yes, sir. Extra. Creo que es uno de los consumos más largos que... Sí, yo nunca... Oíme, ¿y cómo haces, Omar, para cuando montas una tienda en una feria? ¿Cómo haces con el tema de las tallas y todo eso? Tenemos existencias. Es una tienda, sí, uh-huh. Pero mucho más chola que una tienda estándar, ¿o...? No, bastante similar en tamaño a lo que tenemos. Digo yo por el movimiento, o sea, es pocos días, pero... Lo que hacemos es que la resurtimos... Diariamente. Diariamente. Uh-huh. Entonces, siempre... Por el tema de que no puedes tener mucho... La bodega tiene un espacio limitado. Exactamente. Y tenés mejores precios o sea, Precio de feria. Precio de feria. Precio de feria, sí. ¿Y por qué puedes dar precio de feria? ¿Porque no se pagan impuestos o por qué es? No, es nada más promocional. 100% es promocional. Hacer tu agosto, que... viejo. Sí, básicamente... mira, todos los que estamos ahí asumimos un extra costo, ¿verdad? Por estar ahí, pero poder brindar un servicio más. Y desde un punto de vista así, bien matemático, el tráfico, la cantidad de gente que anda por la feria hace que los números de ventas se vayan arriba. Entonces compensas. Bajas un poquito el margen, pero recuperas en volumen la inversión. Entonces, funciona. Ya poniendo el tema del alquiler del local y todo eso, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. ¿Y por dónde estás? Para hacerte, no te podría decir. Yo lo escuché hoy en la radio, fíjate, pabellón, ¿qué decía? No me acuerdo. Sí. Pero vaya y búsquelo. Yeah. Si va a la feria, dése una vueltecita por el local de Lichus, yes. Tu zapatería. Está bien bonito, adelante. Ahí las fotos, bien bonitos. Ey, ya nuestra zapatería es un paso adelante. Ahora es un paso adelante. Un paso adelante. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Aquí a ver qué nos dice. Hey, bueno, por ahí estábamos hablando la pasada del Chele Lichu, ¿verdad? Un puño de gente me decía que por qué no hacemos nada con el Chele Lichu. Nada, como que... O sea que ya casi no usamos el personaje. Ya no sale, ajá. Y entonces me quedo pensando, puchica, ¿será que lo traemos de vuelta? ¿Le damos algún rol? ¿O dejamos ya que sea parte de que en una ocasión existió el Chele Lichu? De la historia. Podría volver como a el de Óptica. A mí me gustaban los muñecos esos que ahí tenías. Ahí está, ve. Ahí tengo uno. Ese, como el de Óptica Franklin. Ajá, cabal, como Don Benjamín. Don Mincho. Don Mincho. Es que el Chele Lichu, y todavía tenés aquel Chele Lichu de sí, botarga. Sí, inflable, claro que sí. Yo digo que démosle, bo. Lo revivimos, bo. Sí, bo. Pero revivirlo así, diferente, como tipo Chele Lichu emo o algo así. No. Lo que podrías hacer es hacerlo así, tipo como Toy. O sea, que poner Chele Lichu profesiones. O Chele Lichu... O el Chele Lichu donde Toy. Ajá, on Toy. On Toy. Ajá. Se le he dicho un toy con calzoneta, este en el mar, y con chanclas, tunco. Ajá, uh-huh. En el tunco, ajá. Y con chanclas, caballo, estás con botas, estás en el imposible. Uh-huh. O where's Chele Lichu, y sacas libritos y los niños los tienen que buscar. Sí, sí. Y con zapatos diferentes, uh-huh. Ajá, pero con zapatos diferentes. Entonces, si está en la montaña, anda con zapatos de montaña. Si está en una fiesta, con cachimbo, gente, hay zapatos de fiesta. Ajá. Está en el colegio, el montón de bichos, y con zapatos de colegio. Rodeado de bichas. Ajá. No está mala idea, fíjate. Bye. Ay, ya estuvo. Ya estuvo. Ya revivimos el personaje. Tipo Lego, hay que hacerlo, Edu. Hay que hacer la cajita de Lego de Chelelichu, fíjate, no es mala idea. Y lo ¿sabes qué debería hacer? Conseguirme de esa mara que hacen los que hacen las esculturas de Legos. Que hacen Darth Vader, si ondas así. Un Chelelichu. Que me hagan un Chelelichu de Lego. Y lo pones en la entrada de cada tienda y la mara le encanta tomarse fotos con esas cosas. Sí. ¿Verdad? Sí. Con cualquier personaje. Cuando hay un niño, se toma fotos con el personaje. Sí. No, y con los personajes grandes que tenemos, los inflables y todo eso, vieras que a los niños les encanta, pues. O sea, puede ser cualquier personaje, pero si es inflable, grande, así, oh, todos los niños se vuelven loquitos por eso. Bueno, que a mí mi hijo una vez nos encontramos una tortuga. Tuga, tuga. Era una tortuga de salvatortuga, creo, no sé qué. Entonces vengo yo y la maña de cada vez que está un muñeco, de le digo, Andrés, anda, dale 5. Papá tiene aleta. Ese es tu hijo. Sí. Solo uno me va a dar. Bueno, right, ¿tenés algo más, compañero Guido? No, ya estás. Ya estoy, fíjate. Ya te veo en modo de vacaciones. No tanto. Mañana trabajo, ustedes no. No. No, yo estoy de vacaciones. ¿Y vos, Roy? Yo hoy trabajé. No, yo también, pero... Y ya mañana ya no. Mañana sí tengo mañana una reunión. Mañana tengo que ir a un banco a resolver un problema que tengo hace varios meses. Ajá. Que... ¿Del mismo banco del bicho que te dijo en el baño? No. De otro banco. Ya viste, era banco, man. Sí, sí, era. De otro banco, pero bien incómodo porque ha sido un problema de sistema de ellos, que yo se los expliqué de todas las maneras posibles. Ah, ya. Y no entienden. No entienden y me siguen llamando. Y entonces ya pasó una vez exactamente lo mismo. Me tuve que ir a sentar 3 horas a resolverlo, a demostrarles que, mire, esta no es culpa mía, es culpa suya. A mí me pasó con una telefónica, que me voy a reservar el nombre. Sí, igual a mí. Ajá. Entonces, mañana es el día ese en que vamos a ir a pasar la mañana, pero me voy a llevar a Pablo, préstame a Andrés, y lo voy a soltar para ver si me tienen más rápido. Sí. Buena idea. Me voy a llevar a Pablo y lo voy a soltar ahí en el centro de atención al cliente para ver si me saca. Vaya, mira, vaya, con esta crayola la pinte ahí. Pinte lo que quiera. Sí. Rapidito. ¿Te acordás todas las reglas que hay en la casa? Sí. Aquí, esta no es la casa. Dale todo lo que querrás. Para que te atiendan más rápido. No, yo me he dedicado estas vacaciones a mi dieta y al ejercicio, fíjate, en realidad. Me he clavado un montón con hacer ejercicio. Entonces... Me levanto temprano. Yo tengo ese problema de que el doctor me dijo, tenés que dormir 8 horas. Vaya, chivo, entonces voy a dormir 8 horas, me voy a dormir a las 10 de la noche. Me acuesto a las 10 de la noche, pero mi cuerpo está tan acostumbrado a solo dormir 6 horas. A las 4 de la mañana ya estoy con los ojos abiertos y no me puedo volver a dormir. Entonces, y estoy, bueno, que me doy vuelta, que no sé qué, que me pongo a oír música, algo, ¿verdad? Para, o me pongo a leer, y nada, o sea que a las 5:30 estoy en el gimnasio. Sí, así he estado viendo. Entonces, me pongo a estar a correr. A las 8 viene a dormir. Fija, no es paja. Da sueños. Sí. Termino mi rutina. Empecé a hacer pesas también porque... Hasta cierto punto me daba un poquito de pena que llegaba, me ponía en las máquinas y me iba. Y yo me quedaba viendo como que la mara me miraba así como que... Pues, ¿qué es eso, ¿verdad? Entonces, no, ahora sí ya me siento mejor porque ya termino de correr y todo sudado y lo que quieras, pero después me pongo a levantar pesas. Dejas todo arreglado. Sí, sí, termino de arreglar las pesas, limpio ahí donde hice el bench, ¿verdad? Toda la cosa ya... Ya, por lo menos conmigo mismo, yo me siento... Ya hablas con las bichas... Sí. Ya justifico el hecho de que estoy en el gimnasio, ¿verdad? Okay. Entonces, de ahí me voy para la casa. Mi mismo lo estás haciendo bien. Sí. Me baño, desayuno. Te volvés a meter a la cama, viejo. Y después, cabal, mira, es como que pega el sueño, así, ¡pum! A la cama. Una hora y media, más o menos, me duermo. Sí, rico. Pero ¿no les ha pasado a ustedes de que cuando se les pasa el tiempo de...? El problema es que me voy a acostumbrar. Sí, es cuando se les pasa el tiempo, que vos decís, me voy a dormir 15 minutos, pero se te pasa el tiempo y te levantás, y hasta temblando te levantás, ¿verdad? Sí. Bueno, cuesta levantarse. Sí. El domingo pasado nos dormimos 3 horas todos. De 2 a 5 de la tarde. O sea, perdimos la tarde del domingo. Uy, no, quizás estaba escapando el gabo o algo así. Mira, de 2 a 5 de la tarde parejos todos. Sí, sí, es que es... Pero ya no durmió el bicho, bro. No, que fue que te llamamos nos prestaras tu parque para andar en bicicleta, cansarlo. Lo empecé a aventar de un segundo piso a ver si caía parado. Te hice lo que pude para cansarlo. Mira, desde 1992 Susi buscó el medallero olímpico y solamente Costa Rica y Panamá tienen medallas olímpicas en Centroamérica. Bien, bien, bien, bien. Pronto, nosotros. Pronto seremos nosotros. Simón. Bueno. Así que, bueno, estamos, ¿ve? No te quieres ir, ¿verdad? No, fíjate que cómo no. O sea, disfruto mucho estar aquí con ustedes, pero estoy algo cachimbiadito. Bueno, pero cerremos el programa, pues, y aunque si te querés quedar 5 minutos más, no hay problema. ¿Sí? Vale. Ok. Entonces, ¿qué dice? 1980... Okay. Voy por 1980 y va. Sigue igual. Ahí nos avisas, Simón. Mara, les recordamos que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. También nos puede visitar en lacharamusca.com. Y estamos también en Facebook, La Charamusca. Estamos en Twitter, lacharamusca.net. Yo soy Omar Egan, ahí en Twitter. Robby Palomo en Twitter. Guío Nasser en Twitter, pero... Mira, préstame tu celular ya. Fíjate que... Siempre me decís lo mismo. Pero ya, préstamelo. Y siempre decís que lo vas a hacer vos. Sí, hombre, pero es que ya está, ya lo tengo. Préstamelo, pues. Bueno, quedamos entonces. Nos vemos... La próxima semana. Pásenla bonito. Y... Nos despedimos. Diciendo, como siempre... ¡Salud! ¡Salud! Centroamérica.